Lección 5 para el 4 de mayo del 2019. Palabras sabias para las familias. Sábado 27 de abril. Lee para el estudio de esta semana Proverbios 5, 3 al 14, Mateo 19, 5, 1 de Corintios 7, 3 y 4, Proverbios 13, 22, 14, 26, 17, 22, 23, 13 y 31, 10 al 31. Para memorizar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Cualquiera que sea la etapa de la vida en que nos encontremos ahora, sin duda todos comenzamos con una madre y un padre, más allá del tipo de relación que hayamos tenido con ellos después de nuestro nacimiento. Por otro lado, algunos nunca llegan a formar una familia propia. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestra etapa de la vida, el libro de Proverbios contiene una combinación de instrucciones, poemas, preguntas y frases sabias. Aborda directamente las relaciones familiares y hay otras palabras sabias que se pueden aplicar al hogar. De hecho, Proverbios se proyecta como un documento familiar en el que las claves para una vida piadosa se transmiten de padres a hijos. Así como los padres quizás escriben una carta de consejo a un hijo o una hija que para asistir a la universidad se muda a otro lugar o consigue un trabajo fuera de casa, así también Proverbios va dirigido de padre a hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Deuteronomio ordenaba a los padres compartir sus convicciones con la generación siguiente. Esto es lo que hace Proverbios. En los llamados del Padre escuchamos la voz del Padre Celestial que nos insta a aprender.